puta, tenemos lo nuevo de Nuclear, por fin, por tercera semana consecutiva va a sonar Nuclear, pero esta vez con su Geo Virus disco 2010, producción 2010, va a sonar por fin aquí. En Metalurgia también tenemos Artillery en el galvanizado de platino, ahí van a descubrir otra banda, el thrash, harto thrash hoy día, weón. Tenemos una nueva sección que ya de ahí les voy a dar el nombre, weón. Sorpresa, sorpresa, sorpresa. Eso, también tenemos ahí Tyrion, porque, bueno, Tyrion está lanzando disco nuevo, también les voy a hablar acerca de eso. Hay una tocata que promocionar también, así que hoy día se viene una muy, muy potente edición de Metalurgia. Así que, chiquillos, vamos a seguir al tiro nomás aquí con el thrash y vamos a seguir con los metales al rojo vivo, porque vamos a ir a escuchar del Sonic Fear Festival 2010 el bootleg de Slayer. Hace rato que yo tenía ganas de tocar Slayer, weón, y vamos a ir a escucharlo con dos temas aquí en los metales al rojo vivo. Pero yo sé que a ustedes no les va a sonar mucho Sonic Fear Festival, así es el nombre conocido de lo que fue el Big Four, así que... Bueno, lo vamos a ir a escuchar, es un bootleg, pero suena la raja, va a ser un bootleg, bueno, así que vamos a ir con dos super temazos de Slayer que no necesitan mucha más presentación. Dos clásicos, en primera instancia, Season in the Abyss y después Angel of Death. Estos son los metales al rojo vivo, en Metalurgia. We'll be right back. Excelente, entonces ahí pasaba Slayer con ese temazo, Angel of Death, en los metales al rojo vivo de Metalurgia, weón. Oye, le tengo que decir, bueno, que conforme vaya pasando la semana, de hecho ya tengo los cuatro recitales bootleg de Slayer, Anthrax, Metallica y Megadeth, así que la próxima semana ahí yo creo que vamos a escuchar otro más de los del Big Four ahí en los metales al rojo vivo. Les tengo que contar también que Anthrax tocó en forma de tributo Heaven and Hell, one de Black Sabbath, así que todo bien para Ronnie James Dio, por supuesto. Hoy día les tengo preparada, de hecho, una sorpresa por Ron James Dio, porque de hecho hoy día el cumpleaños número hubiese cumplido 68 años, pero de ahí voy a ir con eso. Vamos a pasar al tiro a la sección más brutal de Metalurgia. Estoy hablando del fierrazo de plomo. Ah, no, pero no, momento, se me fue. Tengo que hablarle acerca de una tocata antes de que vayamos, antes de que entremos al fierrazo de plomo. Una tocata, weón, que va a ser la próxima semana, más en concreto el sábado 17 de julio a las 22 horas. Cuesta 3.000 pesos más cover. ¿Quién va a estar tocando? Por supuesto, lo más importante, Necrosis, Slavery, Natsat y Cifra Negra, por supuesto, que van a estar tocando, como les dije ahí, en el rock y guitarras. Esto cuesta 3.000 pesos, ya se lo dije. La entrada se la venden en la puerta del local con cover. El cover es una cerveza Storm, que dicen por ahí que de hecho es la cerveza del metal. Realmente hay que ver si realmente es así. No tengo idea. No la he probado, así que no sé. Eso. Ya, pues. Ahora sí, entremos al fierrazo de plomo de Metalurgia. El fierrazo de plomo. El fierrazo de plomo, señoras y señores, la sección de Metalurgia que pega más fuerte aquí en este podcast, weón. Oye, para esta semana, bueno, ya les dije, ya tengo lo nuevo de Nuclear, weón, Geovirus, weón, un disco totalmente la zorra, weón, está totalmente la raja. Quiero darle las gracias a Rodrigo Osorio de Australia Record, que realmente se rajó con el disco, weón. Así que, weón, un super sello para una super banda, weón. Gracias a Rodrigo si estás escuchando. Y, bueno, concerniente a Nuclear, weón, les tengo que decir que estaba la raja el disco, weón. Puta, nada que decir, realmente un discazo. Por ahí, mucha gente que, siguiendo con lo que estaba diciendo la semana pasada, acerca del tema de que, no sé, porque Nuclear le copia mucho a Slayer, por ejemplo. Yo estoy escuchando y realmente aquí se escuchan una influencia bastante Creator, que también sonaba ahí en un principio del programa, weón. Así que, weón, ojo con Nuclear, weón. Déjense de chaquetear, weón. Y, weón, compren este disco que está la zorra, weón. Geovirus. Y para que se les den las ganas de escuchar este fierrazo de plomo y escuchar este disco, weón, Geovirus, que está a la raja, vamos a ir a escuchar, por supuesto, un track. Y obviamente que si quieren escuchar más tracks del disco, tienen solamente que pedirlos a la casilla metalurgia93@yahoo.cl. Así que vamos con el fierrazo de plomo esta semana, y esto es Nuclear, con uno de los temas que de hecho fue uno de los primeros temas que mostraron en vivo los chicos de Nuclear, weón, como adelanto de este disco, y vamos a ir a escucharlo. Así que esto es Asfixia, Nuclear, en el fierrazo de plomo de Metalurgia. We'll be right back. vapor oculto por el tiempo. Esto es un galvanizado de platino. Directamente desde Dinamarca, la banda Artillery, compadre, weón. En el galvanizado de platino, una banda que hace thrash, weón, desde 1982. Y bueno, también una banda activa, ¿eh? Como lo que estábamos escuchando la semana pasada de At War, ¿cachai? Bueno, aquí también es algo parecido. También una banda que sacó disco el año pasado que se llama When Death Comes. Y bueno, pero este tema que pasaba ahí, que se llama The Almighty, puta, es de 1985, del primer LP, Fear of Tomorrow, weón. Así que todo bien por Artillery, y tienen otra banda clásica en el thrash para que escuchen, ¿verdad? Eso. Oye, Está bueno Thrash, porque la verdad, la mitad del programa ha sido puro Thrash, weón. Así que les quiero introducir una sección nueva aquí en Metalurgia. Esto es Aleación. Aleación. Aleación. Aleación triple. Así es, desde hoy día nace la triple aleación. Triple metal. Aleación triple en Metalurgia. Y para comenzar esta nueva sección, qué mejor y nada menos que celebrar el cumpleaños del rey Ronnie James Dio. Si hubiese sido este sábado, Ron James hubiese estado vivo, hubiese cumplido 68 años. Y de todas formas lo vamos a celebrar como corresponde, weón. Así que prepárense, porque esta es una aleación triple. Triple 3, 3 temas de su artista favorito o artistas favoritos, como ustedes deseen llamarlo. Desde hoy día la triple aleación, o aleación triple, no sé cómo quieren llamarlo, para siempre aquí en Metalurgia. Oye, así que entonces vamos a partir con estos 3 temas dedicados a Ronnie James Dio. En primera instancia va a ir el disco, de hecho, como primera sesión de la aleación triple aquí en Metalurgia, vamos a pedir prestado a otras secciones de Metalurgia, vamos a pedir prestado un par de temitas. Así que en primera instancia va a ir John Lande con este disco que ya salió, ya lleva un tiempo ya que salió, pero yo lo guardé para justamente para el estreno de esta sección, la aleación triple, su disco de covers que sacó, el disco llamado simplemente Dio. Y les quiero decir, desde la portada hasta el disco entero está totalmente chacal. No vamos a ir con un cover, ¿ya? No vamos a ir con un cover propiamente tal, porque quiero tocar este tema que lo encontré súper emblemático, súper emotivo. Inclusive, no sé si llamarlo triste, pero sí nos recuerda a la muerte de Ronnie James. Y bueno, yo creo que algunos ya han visto este tema, estoy hablando de Song for Ronnie James. Y nada más que decir, después vamos a ir con una compilación que salió también de los años de Dio en Black Sabbath, llamada Between Heaven and Hell. Y nada, bueno, es una compilación de dos discos de los mejores temas de Dio junto con Black Sabbath, incluyendo la época de Heaven and Hell como tal, bueno, del disco del Devil You Know. Así que, bueno, ¿qué puedo decirle? Está espectacular. Y para el final, le vamos a haber prestado a los Metales en Rojo Vivo, le vamos a haber prestado un tema en vivo de Black Sabbath. También, por supuesto, vamos a ir con otro tema de Black Sabbath, de Live Evil, del remaster que salió este año 2010. De hecho salieron, creo que salió el Mob Rules y el Heaven and Hell, salieron remasterizados este año para conmemorando toda esta temática de la muerte de Ronnie James. Falta de que salga el remaster del Dehumanizer, no más falta, bueno, esa va a falta. Y el tema que vamos a ir a escuchar a continuación entonces es un tema de la era de Ozzy, pero cantado obviamente por el maestro Ronnie James. Así que no queda nada mucho más que no resta nada mucho más que decirles que disfruten esta triple aleación aquí en Metalurgia. Así que nada, pues, en primera instancia vamos con John Lande y haciendo este tema para Ronnie James Dio, llamado Song for Ronnie James. Después van dos temas de Black Sabbath, del primero de la compilación Between Heaven and Hell, Die Young. Y después, por último, el tema que da nombre a la banda, Black Sabbath, de Live Evil. Esta es la aleación triple en Metalurgia. Set me up, falling. We'll be right back. you see the writing in the air? Diana, Diana, someone stopped the fire. Turn. Yeah. eso era Black Sabbath entonces, en la aleación triple junto a, obviamente, Ronnie James Dio. Y bueno, ahí el alumno, por así decirlo, John Lande, haciendo, tributando con ese tema, Song for Ronnie James. Y bueno, espero que les haya gustado la nueva sección en Metalurgia. No quiere decir que vamos a tocar siempre del mismo artista. Puede ser una mezcla de tres artistas en general, lo que se les ocurra, y no sé. También pueden pedir su triple aleación o aleación triple al correo metalurgia93@yahoo.cl. Oye, chiquillos, bueno, se nos está acabando el programa, pero nos queda un temita y nos queda una sección todavía a la que entrar aquí en esta sesión de Metalurgia hoy día. Así que eso, pero antes, bueno, como ya les dije, el correo, tenemos nuestro blog metalurgiapodcast.co.cc. Se van a dar cuenta que a lo mejor estamos haciendo cambios ahí en la página, así que todo es para mejor, y obviamente para que se vea más enchulado ahí, ¿cierto? El blog de Metalurgia, el podcast que explora la ciencia de los metales y sus aleaciones. Ya, chicos, tengo que hablarles acerca del nuevo disco de Therion, pero para esto vamos a entrar a la restauración de metales de esta semana. ¡Restauración de metales! Bueno, ustedes me dirán, chicos, ¿qué tiene que ver Therion con el disco nuevo, que viene algún cover en el disco? Bueno, eso no se sabe ciencia cierta, sino que, obviamente, como todavía el disco no está para escucharlo, vamos a ir a escuchar un cover por mientras, así, para como abrir el apetito con lo nuevo de Therion, que se llama Citra Ara. Una palabra en hindú, por lo que tengo entendido. Y yo, bueno, estuve buscando un poco acerca de qué significa Citra Ara, porque la carátula está muy mística, sale el árbol de la vida, ¿cierto? Con una especie como de concha que sale para arriba de uno de los sefiras. Los que cachan un poquito acerca de cosas de la cultura, religiones típicos, van a saber lo que es el árbol de la vida. En todo caso, no cuesta nada googlear y buscar Tree of Life o árbol de la vida, y van a cachar. Y de hecho sale, como les digo, el árbol de la vida ahí en la portada del Citra Ara, que es el disco nuevo de Therion. El concepto de Citra Ara significa: son las fuerzas negativas del otro lado, las llamadas fuerzas del mal, que incitan al hombre a pecar. Se llama del otro lado porque emana de la izquierda de Dean. De hecho, hay un tema que se llama Dean en el tracklist del disco, que se encuentra ubicado a la izquierda del árbol de la vida. El hombre puede debilitar las fuerzas del mal cumpliendo los 10 mandamientos y a través del proceso de restaurar el universo a su estado original mediante la meditación, oración y lectura de los textos sagrados. Recto proceder y recta acción. Bueno, obviamente que no todos somos correctos, sobre todo aquí en el rock and roll, ¿cierto? No somos muy ordenaditos, que digamos, y la verdad es que los 10 mandamientos, bueno, no estamos ni ahí con los 10 mandamientos realmente, bueno, valen callampa. Obviamente que hay weas que no, que por lógica no hacemos, como de no matar y ese tipo de cosas, porque hay que ser bien buen para matar a otra persona, pero así que eso en el fondo, Citra Ara en lo nuevo de Therion. Y para no seguirnos yendo tan en la volada del concepto del disco, vamos a ir a escuchar un cover que salió hace mucho tiempo, que lo hicieron en vivo, de hecho, de una de mis bandas favoritas, bueno, tengo que decirlo. Y que bueno, la gente que sigue Metalurgia sabe que yo los toco harto aquí en este podcast, que estoy hablando de Running Wild. Así que eso, nos vamos a despedir con este cover de Therion, preparándonos para lo que es Citra Ara, a ver si está. Tengo entendido por ahí que va a seguir cantando la maravillosa Lori Lewis. Yo estoy enamorado de esa mujer. De hecho, para mí es la mejor cantante lírica que existe en el metal. Así que, bueno, si está esa mina, bueno, no creo que sea mal disco para nada, bueno, así que eso. Eso, y nos estamos escuchando la próxima semana. Pues espero que les haya gustado esta edición de Metalurgia, pero espero que les haya gustado la aleación triple, y espero que les guste esta restauración de metales también, y que les haya gustado todo el programa, por supuesto. Esto es Therion tributando a Running Wild con el tema Under Jolly Roger. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao! Sail on. the sea. We brutalized the man away.